¿Dónde estás? Yo siempre quiero verte, pero nunca, nunca estás. ¿Dónde estás? Yo siempre quiero verte, pero nunca, nunca estás. No sé si tú quieras verme. ¿Dónde estás? Yo siempre quiero verte, pero nunca, nunca estás. No sé si tú quieras verme. No sé si tú quieras verme. ¿Dónde estás? Yo siempre quiero verte, pero nunca, nunca estás. Un garabato para Marigo. A sus lugares en donde gustaría ir contigo. Un garabato para Marigo. No sé si tú quieras verme. ¿Dónde estás? Yo siempre quiero verte, pero nunca, nunca estás. No sé si tú quieras verme. Para Marigo. ¿Dónde estás? Un garabato. ¿Dónde estás? Para Marigo. Yo siempre quiero verte, pero nunca estás. ¿Dónde estás? Yo siempre quiero verte, pero nunca estás.